Una de las cosas que más fiaca me han dado en mi vida es quedarme sin nafta en el auto. No es que me haya quedado muchas veces sin nafta, poquísimas veces, pero recuerdo una que fue la peor de todas, que es haberme quedado sin combustible en la ruta. Bueno, quedarse sin combustible en la ruta puede significar un pérdida de tiempo, pérdida de dinero, si es que tenés que llamar a un remolque. Pero quedarse sin combustible en otras circunstancias pueden significar cosas peores. Quedarte sin nafta en el auto cuando tenés que llegar puntualmente al acto de colación de grados de tu hijo que se recibe de ingeniero y tenés que entregarle el título y no llegaste a entregarle el título porque te quedaste sin combustible, puede simbolizar una defección en tu rol paterno y tu hijo no se lo va a olvidar. O quedarte sin combustible en el auto en una emergencia médica, llevando un ser querido al hospital o algún herido a sanarse, puede significar la vida o la muerte. O quedarte sin combustible cuando tenés que llegar a una original, única situación, una cita de amor con una persona, con una mujer, con un hombre que se va de viaje y que es tu última oportunidad de hablar al fondo y decidir si van a seguir juntos o no. Y te quedaste sin nafta. Bueno, puede ser haber perdido, puede simbolizar esa pérdida, haber quedado sin el amor de tu vida. Quiere decir entonces que quedarse sin combustible en la vida puede tener más o menos gravedad y diferentes simbolismos. Hoy la parábola que Jesús nos propone como metáfora de lo que es la vida y la vida cristiana es quedarse sin combustible, aceite, en las lámparas que eran imprescindibles para poder ingresar a la sala nupcial. La parábola termina con esta afirmación, esta sentencia de Jesús que dice que ninguno de nosotros sabe cuándo es el día y la hora. Y la parábola está construida para darle aliento a los cristianos que empezaban a decaer en su esperanza, a bajar los brazos, porque ellos creían que Jesús iba a llegar más o menos de un modo inmediato y no llegaba. Y se desalentaban, ya cansados de esperar. Los que tenían sus lámparas encendidas, o sus lámparas preparadas con aceite, mejor, es decir, los que tenían aquellos componentes, elementos del alma que te permiten esperar y esperar y esperar hasta que el Señor llegase, perseveraban. Son, en la parábola, las jóvenes prudentes o sabias, es como un sinónimo. Del otro lado están el opuesto, el antónimo de eso, que son las necias, que son las que no pueden entrar cuando el Señor llega porque no tienen el aceite en ese momento, tienen que ir a buscarlo. No tenemos que leer la parábola, ni esta ni ninguna otra, pero especialmente esta, no hay que leerla nunca literalmente. Ustedes dirán, pero ¿cómo 10 mujeres ahí esperando un solo hombre? O a las 1 de la mañana ir al supermercado a comprar aceite. No hay que leerla literalmente, hay que leerla simbólicamente. Y de lo que se trata es de un delay, de una demora en la llegada del Señor, que es el esposo. Es un encuentro de amor al cual no se puede acceder precisamente porque no tenían el combustible necesario para poder protagonizar ese encuentro. La primera lectura del libro de la sabiduría dice, la sabiduría es luminosa, y no se extingue su brillo, su resplandor. La sabiduría luminosa, con un resplandor que no se extingue, es una lámpara encendida, que no se acaba el aceite. Quiere decir que la sabiduría, la prudencia, en el lenguaje más preciso de la parábola, la sabiduría es la actitud que nos permite vivir los largos plazos de la vida, los largos plazos del amor, los largos plazos de estudiar una carrera, los largos plazos de perseverar en la vida cristiana. Lo que tanto les inquieta, recién charlábamos en una cumbre que tuvimos ahí improvisada de jóvenes, ¿no?, de la pastoral de jóvenes en la parroquia. A ellos, a los líderes, a los coordinadores, les interesa mucho cómo hacer ayudar a perseverar a los jóvenes después de la confirmación. En la vida cristiana de los jóvenes, en la vida cristiana de los esposos, en la vida cristiana sacerdotal, en la vida cristiana, la perseverancia, el poder sostener tu lámpara encendida, llena de combustible, para que en esos largos plazos de la vida y del amor nunca defecciones, ese es como un secreto, ¿no? Es un secreto de sabiduría. Y entonces, el mensaje de Jesús acerca de la incertidumbre, de cuándo Él va a regresar, cuándo será nuestro encuentro definitivo con Él en el cielo, nadie lo sabe, mejor no saberlo además, significa que en realidad Él viene a nuestro encuentro todos los días. Cada día tenemos una oportunidad de encontrarnos con Él o de desencontrarnos con Él, si es que está en nosotros predispuesto el corazón, el alma, para ese encuentro. Lo que simboliza entonces ese combustible para las lámparas es justamente la predisposición de hoy poder registrar que Él viene a buscarme, que Él viene a mi encuentro. Y puede hacerlo a través de la palabra de Dios, puede hacerlo a través de una persona, de una circunstancia, de un desafío, de una prueba que tengo que atravesar. Viene a mi encuentro como posibilidad en un examen que tengo que dar para la facultad, en una charla que puedo tener con un hijo. Cada día se juega algo de ese encuentro o desencuentro con el Señor. Y entonces el modo de poder mantenerme predispuesto para ese encuentro justamente será lograr la sabiduría de decir, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Estas cinco mujeres necias no cuidaron la cantidad suficiente de aceite. Fue un descuido, como cuando te quedas sin nafta. Bueno, ¿qué tengo que cuidar en mi vida para que mi matrimonio no se vaya a la banquina? Para que mi relación con mis hijos se sostenga y sea intensa y buena. ¿Qué tengo que cuidar para no perder la oportunidad de recibirme en una facultad como profesional? Lo cual será dar exámenes suficientemente, de un modo suficientemente, ¿cómo se llama?, cercano. Bueno, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Y ahí entonces la sabiduría nos ayuda a distinguir lo que es necesario, lo que es importante, lo que es urgente y lo que es imprescindible. Yo me animaría a decir que en general nos ocupamos de lo necesario. ¿Leche en la heladera hay? Sí, hay. El día que no hay leche, bueno, ese día desayunás en leche, no se muere nadie. O vas, cruzás al almacén y compras la leche. ¿Te ocupás de lo importante? Sí, nos ocupamos de lo importante. Si es importante pagar los servicios, bueno, si un día no te olvidaste de pagarlo o no lo tenés en débito automático, te cortan el servicio, nada, vas al Banelco, pagás el servicio y te reincorporan la luz o lo que fuere. Pero a medida que vamos avanzando en los grados, digamos, de necesidad, aparecen cosas que son urgentes. Y nosotros muchas veces nos manejamos por urgencias. Es como esperamos el último momento para hacer tal cosa y la hacemos porque sabemos que esto es la última oportunidad. Y sin embargo, finalmente, muchas veces descuidamos, como vamos pateando para adelante, aquello que es imprescindible. ¿Qué es imprescindible para sostener mi vida amorosa como pareja, nuestra comunión amorosa como familia? ¿Qué es lo imprescindible para conservar y acrecentar mi fe? ¿Qué es lo imprescindible para mantener viva mi esperanza en medio de las adversidades, del oleaje en contra que a veces es la vida? ¿Qué es entonces lo imprescindible, aquello sin lo cual no voy a poder sostener los medianos, largos plazos del amor, de una carrera profesional, de mi vida cristiana, de mi esperanza, de mi ánimo, de mi tensión vital para estar vivo? ¿Qué es lo imprescindible? Y entonces ahí necesitamos la sabiduría para decir, no me dejo llevar solo por la diaria, sobre todo no me dejo llevar puesto por la diaria que me pone en contacto con cosas urgentes o importantes o necesarias, pero nunca me va a recordar qué es lo imprescindible que a lo mejor, insisto, lo dejamos de lado, y así es como gota a gota, poco a poco, con el correr del tiempo, se degrada mi vida matrimonial, mi vida sacerdotal, mi vida de fe, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos, mi comunión con Dios. Bueno, la lámpara entonces puede, el combustible de esa lámpara de la parábola, es un, aparentemente un pequeño detalle narrativo, pero a las cinco necias les impidió encontrarse con el Señor. Fue una defección en un encuentro de amor, porque ese Señor era el esposo. Y la vida para nosotros es una enorme oportunidad en muchos sentidos, pero fundamentalmente es una enorme oportunidad de amor. Y perder el encuentro amoroso con el Señor y con los nuestros, con los que amamos, tiene mucho que ver con haber descuidado aquello que es intangible, que es como invisible, pero es tan imprescindible que si nos falta eso, bueno, nos vamos a desencontrar con el Señor, con nuestros seres queridos. Pidamos a Jesús entonces que nos dé esta actitud de poder ser sabios, de darnos cuenta que hay cosas que no podemos descuidar, porque si las descuidamos no vamos a poder sentirnos capaces de ser, de perseverar hasta el fin en la vida. Cada día, es una cuestión de cada día esto, no es que tenés que pensar en largos plazos necesariamente, ¿no? Sobre todo los jóvenes que les molesta mucho pensar en los largos plazos. No, no, al menos pensá hoy, mañana, lunes, ¿qué significa para mí cuidar si tengo o no combustible en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo que mantener vivo mañana lunes? ¿Será estudiar? ¿Será hacer un llamado telefónico? ¿Será tener una conversación con alguien que es muy importante? ¿Será un ratito de adoración? ¿Será leer la palabra? ¿Qué es lo que me va a mantener vivo, alerta, despierto, para que entonces la vida sea una constante oportunidad de encontrarme con el Señor y con los hermanos?